te va para plato. Muy regocijada, saluda a tu padre. Dejas en mi pecho un recuerdo muy grato. Mi esposa querida, no vaya a olvidarme. Te vas de Boracaña, ay, yo no puedo olvidarte. Ay, pásame un telegrama, dime cómo llegaste. Te vas de Boracaña, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama, dime cómo llegaste. No sé qué me pasa cuando no te miro. No sé qué me pasa cuando no te veo. Dejas en mi pecho tristeza y martirio. Tú te vas lo mismo y también te lo creo. Te vas de Boracaña, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama y dime cómo llegaste. Con la nena, tú no sabes que eso a mí me da guayabo. No demores tanto, ve cómo me deja. Yo quedo en chivolo triste y solitario. Te vas de Boracaña, ay, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama, dime cómo llegaste. Pásame un telegrama, dime cómo llegaste. Siempre te he cantado con mi corazón. Dejas en mi pecho un recuerdo muy grato. Yo quedo llorando de tu separación. Mi esposa querida te va para plato. Yo quedo llorando de tu separación. Mi esposa querida te va para plato. Te vas de Boracaña, ay, yo no puedo olvidarte. Pásame un telegrama, dime cómo llegaste.